podemos generar esto precisamente, que se armonice, que se nos encontremos entre todas las resistencias, todas esas personas que están preocupadas, que quieren hacer alguna, contribuir para rescatar esos espacios. Y esta Feria del Lago, pues es precisamente, va enfocada en eso. El taller de barro, pues es, va enfocado en que puedan aprender a hacer desde vasos, tazas, jarrones, esencialmente hacer piezas utilitarias, pues para ya no estar utilizando plásticos, ya no estar utilizando pues algunos otros utensilios que pueden ser contaminantes. También la calidad, pues es estar trabajando, estar en contacto con la tierra, porque pues también esa trae su cualidad, ¿no? Estar palpando a nuestra madre tierra, pues eso también nos hace pues encontrarnos con ese pues con esa esencia. Entonces todo el mundo, pues es eso prácticamente, empiezan a entender, a practicar, a transformar, transfigurar todo desde lo que es la arcilla, la mezcla, hacen el barro, pueden hacer varias figuras, esculturas o piezas utilitarias. Entonces es muy importante también empezar a trabajar con los niños, con las niñas, porque creemos que desde esa edad es cuando empiezan a pueden tener como una visión para hacer cambios en esta realidad. Desde los niños empezamos a formarnos, empezamos a adquirir pues varias cualidades o varias formas que pueden ser nocivas. Y para nosotros pues es muy importante seguir con esa transfiguración, seguir en este andar, seguir celebrando la digna resistencia, la digna radio, que pues estamos en pie de batalla, en pie en campo de batalla, y siempre vamos a estar. Y pues un saludo combatido desde el taller de barrio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Esta es una pequeña invitación a los que estén interesados en conocer acerca del tema de la siembra de sus alimentos, nombrada de las semillas a tu mesa. Se van a estar llevando a cabo esta pequeña plática en conjunto con Proyecto Pumus a la hora de las 3:15, del lado derecho. Allá por donde está la parte de los arbolitos, hasta atrás pasando las puestas, vamos a estar dando pues esta plática, por si desean compartir, aquí vamos a estar para ustedes. Gracias. Bueno, hola de nuevo a este 30ª Feria del Agua y Tianguis La Gotita y 7º aniversario. Estamos la verdad muy contentas por aprendizajes en cada feria. En cada feria nos llevamos de cada una, de cada uno. Nosotros vamos a compartirles un poco sobre la experiencia también de la defensa de un área verde de nuestra colonia, ¿no? Nosotros nos ubicamos en San Juanito Ixícuaro y en el 2013-2014 la mesa directiva de la colonia, que obviamente pues en la colonia la mesa directiva se dirige, se organiza de manera vertical, es decir, pues ellos no toman en cuenta, toman en cuenta en asamblea los vecinos, pero al final de cuentas las decisiones las toman ellos. Pero bueno, esta mesa directiva intentó fraccionar el área verde de la colonia, y entonces obviamente quedó un grupo de vecinas que no estábamos de acuerdo con el hacer y el andar de la mesa directiva. Emprendimos acciones pues como esta, ¿no?, de defensa de las áreas verdes, porque nuestras áreas verdes en Morelia son pocas, nuestros pulmones son pocos, el agua es poca, y nosotros todavía dividiendo nuestros espacios verdes, ¿no? Entonces un conjunto de mujeres, sobre todo, nos organizamos para defender esa área verde, que ahorita pues ahí está en la colonia para quienes la visiten. Y creemos que experiencias precisamente de defensa de estos espacios son como muy elementales para la ciudad de Morelia, porque es una ciudad con poca vegetación. Los espacios, los pulmones más importantes de Morelia están siendo destruidos por intereses particulares, sobre todo en cuestiones de urbanización. Entonces, pues manifestarles que nosotros, la experiencia que tuvimos fue más bien organizados de manera horizontal con las compañeras, ¿no? Nosotros en la colonia, por ejemplo, no se tomó en cuenta la mesa directiva, porque al final de cuentas creemos que esos de nuevos en los que nos queremos conducir pues no eran verticales, ¿no? Eran más bien bajo la palabra de cada una y bajo el acuerdo de cada una y cada uno de los que en ese espacio participamos. También se ha hecho una pelea de pie y la gotita en esta colonia. Y la verdad que es para nosotras, la defensa de los espacios es para nosotros aprendizajes como muy grandes, porque como hace rato decían quienes participaban aquí en Arte y Palabra, con su música, con lo que hacen, en este momento es súper urgente defender la vida, ¿no? Y la vida la defendemos no solo organizándonos para defender los espacios verdes, sino también para vivir en el territorio, habitarlo con dignidad. Por eso los espacios que acaban de presenciar en los talleres nos invitan precisamente, son talleres de aprendizaje que nos invitan a habitar el territorio de manera distinta, ¿no? A habitarlo con dignidad, a habitarlo con respeto, a habitarlo porque el territorio es el que nos da la vida, somos una más en el territorio. Decía Ligia hace rato, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella y hay que cuidarla, porque la verdad que estamos en una crisis muy profunda ambiental, en donde si no hacemos cosas concretas, pues nuestras pequeñinas y pequeñinos no tendrán espacio pues ni siquiera para respirar. El performance de hace un momento del agua es una realidad, pues, o sea, hay gente que en realidad no tiene acceso al agua, ¿no? Nosotros todavía tenemos acceso al agua. Entonces por eso nace esta feria del agua, precisamente porque creemos que eso no está a futuro, lo que pasó en el performance, ¿no? Es una realidad ya de ahorita, del pasado, y que si nosotros no tomamos en nuestras manos tanto la defensa de los espacios como la construcción de los espacios, pues no podremos ver o tener una vida digna en un momento siguiente, ¿no? Entonces, de verdad que estamos pues muy agradecidas con las compañeras que conocimos aquí en Cosmos, que de verdad de corazón defienden el espacio de aquí del bosque, porque defienden la vida, ¿no? Porque es su vida, porque es su pulmón, porque es su aire, el aire que respiran, y creo que es súper importante pues esa parte de nuestro corazón que nos pueda sensibilizar e invitar a que sensibilicemos a otras. Esa es la Feria del Agua, ¿no? Un espacio donde nos hermanamos con otros espacios para defender la vida. Entonces, pues era un poco esta experiencia de esta área verde, porque creo que muchas áreas verdes en Morelia están organizadas, ¿no? Y creo que esto que estamos haciendo ahorita, defendiendo la vida y no dejando que los responsables de los ayuntamientos hagan lo que quieran, es muy importante, ¿no?, en la organización de una colonia. Entonces, pues es eso, y bueno, defender la vida siendo congruentes, andando y haciendo cosas concretas para construirnos y reconstruirnos en nuestros territorios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Doy lectura a la parte de los planteamientos nuestros que resultaron parcialmente procedentes a esto que pues es el avance de la urbanización salvaje. Y bueno, los dos aspectos que consideraron parcialmente aceptados fue, número uno, zonificar la colonia ecológica Jardines de la Mincita como área urbanizada y urbanizable de tipo habitacional, densidad suburbana, es decir, para que hubiese máximo 50 habitantes por hectárea. Al respecto, el INPLAN señaló que quedaría como área urbana y urbanizable de baja densidad, es decir, de 51 a 150 habitantes por hectárea. Consideramos que esta densidad habitacional desconoció la fragilidad ambiental e hídrica de los alrededores de la Mincita. El gasoducto que atraviesa nuestra colonia, por su parte, quedó considerado como una vialidad. El resto de nuestra colonia quedó como área no urbanizable de protección debido a la existencia del área natural protegida de la Mincita. 2. Modificar la estrategia de densidad y la zonificación secundaria para impedir la obstrucción de las cuencas hidrológicas e hidrogeológicas de la Mincita, y que las localidades en torno a la Mincita se consideraban como densidad suburbana. Al respecto, el plan señaló que el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano se proponía considerar algunas de estas localidades como nuevos dentro del sistema policéntrico de asentamientos humanos de Morelia, considerando que así se podría disminuir la presión sobre la Mincita y su zona de recarga. Y bueno, más adelante les comento aquellos planteamientos a esto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2020-2040 que resultaron improcedentes. Como primer punto es, solicitamos al INPLAN incluir una política integral, programa, reglamento urbanístico o instrumento afín para que la colonia ecológica Jardines de la Mincita solo autorizara la construcción de viviendas y edificaciones ecológicas, así como la adopción de ecotecnias para disminuir los impactos negativos. También solicitamos incluir un instrumento de características similares para la zona poniente de Morelia, especialmente para proteger las cuencas hidrológica e hidrogeológica de la Mincita. El INPLAN, esto fue lo que respondió, que esos planteamientos escapaban al alcance del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pero que podían ser incorporados posteriormente en un programa parcial posterior. El otro punto es que nuestros planteamientos se enfocaron a la gestión integral de los residuos sólidos. Sin embargo, fueron considerados como no procedentes por el INPLAN debido a que excedían el alcance del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Pese a ello, consideramos impactante señalar la importancia de cómo la ciudadanía emprendemos acciones encaminadas a minimizar, reducir, reciclar y separar los residuos que generamos, y que continuemos insistiendo al Ayuntamiento de Morelia acerca de la importancia de mejorar la forma en que actualmente se genera y transportan y disponen los residuos. Como siguiente punto, los dos planteamientos los enfocamos a la reubicación del subcentro urbano localizado en el distrito La Campiña, justo frente al fraccionamiento Arcos San Ampero. El INPLAN nos respondió que la disminución de estos subcentros consideró el criterio de accesibilidad y equidad para la población, así como la disponibilidad de infraestructura, alternativas de comunicación y traslado, identificando prioritariamente varios vacíos urbanos o elementos existentes con potencial para favorecer esta condición. Al respecto, pensamos que no consideró los criterios más importantes, es decir, aquellos relacionados con la protección de las fuentes de agua que permiten la existencia de la ciudad, ya que el subcentro urbano del distrito La Campiña se localiza justamente aguas arriba del humedal y manantial La Mincita. Creemos que se generarán impactos ambientales negativos similares o incluso peores a los que actualmente generan el fraccionamiento Arco San Ampero, el cual vierte sus aguas residuales en los cursos de agua que dependen de La Mincita. Tres planteamientos enfocados en fortalecer a la gestión integral de las aguas residuales tampoco fueron considerados procedentes por el INPLAN, ya que excedían el alcance del programa de desarrollo. Finalmente, cuatro planteamientos enfocados en que se reconocieron los derechos federales de los ductos, líneas eléctricas y presas como la de Coincio, Bécuaro y Loma Colorada de forma explícita en la zonificación secundaria no fueron procedentes. Eso se debió a que ya existe normatividad que lo regula, por lo cual la definición de un uso destino del suelo no eximiría a nadie de cumplir dicha normativa. Y bueno, esos han sido los planteamientos que no resultaron procedentes, y finalmente hay que destacar que nuestros planteamientos y las respuestas recibidas por parte del INPLAN se encuentran públicamente disponibles para cada una y cada uno de ustedes en la página web de Google Sites con el nombre Comunidad Ecológica Jardines de la Mincita. Los invitamos abiertamente a que se dirijan a la página y observen de manera más puntual todo esto que se está comentando. Hacemos un llamado a la ciudadanía moreliana y michoacana en general para que desde los espacios que habitan y desde sus posibilidades nos ayuden a insistir ante el Ayuntamiento de Morelia para que respete el proceso de consulta pública del proyecto y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2020-2040 y que ya no le dé más largas a las revisiones que tiene pendientes ante su aprobación. También es importante no dejar de insistir en la necesidad de proteger el Cerro del Águila como una de las principales zonas de recargas de la Mincita. Bueno, respecto a ello, me piden los compañeros de la comunidad ecológica que les comunique y también la organización de parte de Tianguis Historia del Agua, La Gotita, que visibilicen el mapa que está aquí de frente mío. En este mapa, si algunos de ustedes ya lo han observado, pues se identifican toda de línea amarillo, todo lo que responde a la zona de recarga hidrogeológica, y que ahí está presente el Cerro del Águila y que pues tenemos que cuidar si queremos seguir disponiendo de agua en un futuro. Y también vienen marcadas, además de los lugares y las 30 ediciones con esta que lleva la Feria del Agua, Tianguis de Gotita, y pueden localizar también su colonia y cuál es la zona o cuerpo hídrico de cuál dependen. Por ejemplo, pues ahí pueden ver cuántas colonias dependemos del manantial La Mincita. Y bueno, hemos hecho muchos esfuerzos para proteger La Mincita y lo seguimos haciendo. Por eso, una vez más, llamamos la atención a los entes de gobierno y a la población en general para que entiendan la importancia de cuidar los lugares donde se infiltra el agua, donde nace, por donde se distribuye y donde se vierte una vez usada. Sin agua nunca habrá manera de garantizar el derecho a vivir y disfrutar de ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, productivas, equitativas, juntas, incluyentes, democráticas y seguras. El humedal y manantial La Mincita es el corazón de Morelia, no solo porque la traducción de esta palabra que de hecho significa eso, sino porque no cuidarla es garantizarle un infarto a la ciudad de Morelia. Por eso, todos y todas por el agua, y el agua para todos y todas. Muchas gracias. Thank you. cuídame, cuídame, lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, hola Aldair. Hola. Pues te encontramos aquí en el tianguis, ¿no? De la gotita, que esta vez vino a apoyar el bosque de Cosmos. Sí. Y pues queremos saber, tú es la primera vez que asistes a esta feria tianguis de la gotita. Ya los has acompañado en otras ocasiones. ¿Cuál es tu experiencia con el tianguis? Pues ya he escuchado muchísimas veces de la Feria de la Gotita. Por lo general sé que se realiza en la Minchita, pero bueno, por cuestiones de distancia pues es un poco más complicado ir a la Minchita. Pero esta vez se organizó en el Bosque Urbano Cosmos y pues sí me interesó, sobre todo porque me interesa en el contexto en el que está situada la problemática del Bosque Cosmos. Y por cuestiones de distancia pues está un poco más cerca que la Minchita. Ahora, pero es la primera vez que... Pero ya la feria ya habías asistido. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cuál es tu experiencia al estar en espacios como estos? Pues no sé, por ejemplo, lo pienso mucho en el contexto pandemia. Me agrada bastante que sea como un lugar abierto y en el que podamos convivir en este momento. Y bueno, me parece muy interesante que podamos compartir tantas cosas y que haya tanta interacción entre las personas. Por ejemplo, ahora pues se ve que hubo mucha comunicación entre las personas vecinas del Bosque Cosmos y quienes integran pues la comunidad de la Minchita. Entonces me parece muy muy valioso y muy interesante que puedan existir esas interacciones, que incluso yo lo pienso como pues están muy distanciadas espacialmente, pero eso no quiere decir que estén distanciadas pues como con vínculos emocionales o con relaciones de las personas, ¿no? O sea, siempre estamos conviviendo, interactuando y estamos buscando maneras de convivir. Super. ¿Y hay algún taller en específico que te agrade más o vienes especialmente para buscar algunos productos? Sí, ¿qué? Bueno, ay, perdón. No, sí, adelante. O sea, en el jardín de la gotita, pues, bueno, más bien en la feria de la gotita, por lo general lo que se hace pues es intercambiar, ¿no? Entonces eso también es algo que me parece muy valioso. A mí me gustan mucho las plantas, entonces me gusta mucho intercambiar tanto plantas como semillas o comprarlas a los productores. Pero también la comida pues está deliciosa, entonces también está muy chido venirte a echar un taco de mole o de lo que haya, pues el maíz es orgánico y pues también está como muy rico, ¿no? Las cosas que son producidas de manera tradicional o de manera orgánica pues sí tienen un sabor diferente y también eso lo aprecias y lo valoras en este tipo de espacios donde puedes venir a consumirlo. Y en cuestión de los talleres, pues creo que todos son muy muy padres. De hecho muchos compañeros y compañeras están organizándolos y por ejemplo los de agricultura urbana pues son como los que más llaman la atención. Okay. Sí, pues o sea, como dices, se pueden encontrar plantas, ¿no? O sea, talleres de agricultura urbana. Uh-huh. ¿Qué otros tipos de talleres suelen organizarse? Pues hay muchos, por ejemplo, sobre el cuidado del agua. El del baño seco es como uno que es tradicional. Ajá, justamente claro. Porque se plantea esta alternativa, ¿no? A, pues, cómo nuestros desechos se van a agua limpia y si te vas a reflexionar sobre eso, ¿no? Así como de, bueno, pues, nuestra popó y nuestro pipí se va a agua limpia, que bien podría utilizarse para otra cosa. Entonces, una alternativa, pues, son los baños secos, ¿no? Justamente, pues, ese es como el tema principal de la Feria de la Gotita, ¿no? Pues, reflexionar en torno a los temas, en específico, pues, el del agua. Súper. Sí. Okay. Por eso en la Minchita, pues, es tan importante, ¿no? Porque la Minchita es como un espacio... Formativo. Ajá. También, ¿no? O sea, sí, exacto. y como ecológico muy importante, ¿no? Sobre todo en el tema del agua y de la producción de los alimentos y de las comunidades tradicionales. Y es por eso que me parece tan valioso que se haya hecho ahora, pues, en el contexto urbano, ¿no? O sea, ahora como que se trasladó más para acá, pero pues sigue siendo como vigente la relevancia de esos temas. Por supuesto. Sí, no, pues es un gran apoyo, porque también ya es una lucha mucho más avanzada. Sí. Y yo creo que los vecinos, ¿no? Y la asociación civil que está a cargo de este bosque, pues sí se ve, no sé, apapachada, ¿no? Se ve de algún modo apoyada por pues por las compañeras y los compañeros que han estado en resistencia, ¿no? Ya desde cuánto tiempo, ¿sabes? ¿Conoces? No conozco muy bien, sé que del bosque pues sí ya son pues alrededor de 8 o 10 años y la problemática en el manantial de la Misita pues sí ya lleva más tiempo, no conozco muy bien, pero sí es un tiempo bastante amplio en el que están resistiendo, ¿no? Y eso también pues es de admirarse, el tiempo en el que han resistido y la manera en que lo han hecho. Así es, sí, me parece que son 7 años de la feria. Ah, ¿no? Okay. Sí, de la feria es el séptimo año. Exacto. Perfecto. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación a los vecinos de Cosmos, bueno, a su vocero, que tuvimos la oportunidad de entrevistar durante esta Feria del Agua. Y bueno, por ahí también se escuchan las palabras de una de las asistentes que estaba pues haciendo sus propias preguntas, que son importantes también y por eso las dejamos por aquí grabadas. Después vamos a escuchar al vocero de la comunidad Jardines de la Mincita, que también nos va a contar qué sigue, ¿no?, en la lucha de defensa del manantial. Y bueno, pues quiero agradecer a todos los que nos acompañaron por acá en este primer reportaje. Queremos contactar al grupo de mujeres que recibió el bastón de parte de la comunidad de la Mincita, que son colonas ahí de Cosmos y que ahora van a asumir esta labor tan importante, ¿no?, de defensa de ese territorio. Vamos a ver si podemos tener alguna entrevista con ellas próximamente para compartirla con ustedes. Pero le invitamos a toda la ciudadanía de Morelia que se acerque al bosque, a que vayan por ahí a pasear, a que lleven a sus amigos, a sus familiares, a sus novios, a sus amantes, a quien quiera, ¿no? Vamos a defender entre todos este espacio. Van a ver qué hermoso es. Y bueno, pues nada, les agradezco la escucha, el tiempo que se han tomado para escuchar este reportaje. Le agradezco a la compañera Giselle por su apoyo para hacer las entrevistas, que estuvo por ahí con nosotras en la feria. Y bueno, pues sin más, los dejo con estos dos testimonios. Nos despedimos con música, como saben, y nos vemos a la siguiente Sopa de Caracola. Porque quieren protección, sí, de general del medio ambiente, cuidarlo ustedes, pero también por el beneficio que tienen, porque esto puede favorecer a toda la ciudad, ¿no? Pero ¿cómo empezó? Porque cuando en el 97, por ejemplo, yo me cambié aquí en el 94. En el 97 mi papá fue, bueno, en algunos años fue encargado del orden y empezaron entre los vecinos a generar espacios como este. ¿Qué pasa en el tema mío o en el caso incluso de ella, que es mucho más joven que yo? Lo empezamos a hacer porque vimos que nuestros papás se involucraban en el tema de la defensa. No por otra cosa, fue como la formación que hemos tenido. Entonces, es en nuestros tiempos libres que hacemos esto. O sea, nosotros tenemos nuestros trabajos formales, por así decirlo, o ella la escuela, pero como en la casa vemos que eso se hacía, la verdad es que nuestro tiempo lo dedicamos a, y el beneficio es nada más generar el espacio, porque no vamos a obtener, como en concreto me refiero, o una ganancia o algo monetario, sino simplemente contribuir a proteger. La verdad es que así surgió, porque consideramos que la indiferencia hacia el tema no era la mejor vía, porque como ustedes observarán, no la mayoría son los vecinos de aquí, son de otros espacios. Los vecinos, muchos están pues descansando porque es domingo. Entonces, nosotros somos de esa excepción que está aquí para intentar defender el espacio. Y respeto. Mucho. Está abierto, para abrimos de 8 a 8. ¿Es peligroso para encontrar la delincuencia? Ah, no. Bueno, escríbenos por ahí. Va, está haciendo toda la ciudad, puede haber algún riesgo, pero lo que estamos intentando es buscar el apoyo para poner luminarias en la noche, porque se pone muy oscuro. De hecho, por eso cierra a las 8 el bosque. Cada puerta de acceso, un vecino de la propiedad de enfrente tiene la llave, es quien lo abre en la mañana y quien lo cierra en la noche. Entonces, ¿hay una organización aquí en la colonia de Cosmos de vecinos que está defendiendo junto con ustedes? Cuando en el 97 se crea el espacio por el ayuntamiento, se ordena formar un comité de vigilancia y ese se renueva cada cambio de administración. Entonces, ese es un grupo solo de vecinos que se encarga como de cuidar el espacio, si se robaron una cadena, pues sustituirla de la bolsa de nosotros como vecinos. ¿Qué pasa en el segundo intento de los que llegaron ofreciéndose como propietarios? Reactivamos la Asociación Civil Cosmos, que estaba constituida. Y en la última defensa, que fue en mayo de este año, cuando llegaron ya con varillas a hacer el deslinde, ya su división de intentar quitar ya algunos árboles, que hubo el enfrentamiento, pues en la desesperación yo salí a gritar que habían entregado el bosque a la asociación, el ayuntamiento. Entonces, por esa razón, los exferrocarrileros nos demandan en junio a la Asociación Civil Cosmos. No a los vecinos ni al ayuntamiento, sino a la asociación, porque ellos manifiestan que por lo que yo dije, pues nosotros les quitamos su espacio, su propiedad. Aunque en la demanda ellos manifiestan así expresamente que ellos saben que Cosmos, los vecinos, tienen desde el 97 el espacio y ellos adquirieron en 2012 la propiedad. Entonces saben que nunca han tenido la posesión del espacio, claro, pero es la que están peleando y promovieron una acción de reivindicación, es decir, solicitan que se les entregue la posesión. ¿Y qué proyecto hay? ¿Qué quieren hacer aquí en este espacio? Salvador Abud, cuando entró de presidente municipal provisional en la administración de Lázaro, de Wilfrido Lázaro, les entrega una subdivisión. Están aquí proyectados 60 terrenos, de más o menos 10 por 20 cada uno. El valor del terreno en Cosmos anda entre millón y millón y medio. Estamos hablando entonces de un negocio entre 60 y 100 millones de pesos. Por eso es la pelea y la lucha que están dando fuerte, porque pues es una cantidad de dinero y porque ya vendieron algunos lotes. Entonces llegó la gente propietaria de los espacios a exigirnos que les entregáramos su propiedad. Lo que les decía yo a los muchachos es que se les invitaba incluso a la población que cuando comprara algo fuera a conocer lo que iba a comprar, porque si yo hubiera venido y veo que está todo esto arbolado, hubiera dicho, hubiera empezado a cuestionar, oye, y vas a tirar todo, ya tienes un proyecto, algo. Y se entiende que ellos no identificaron eso y vinieron a exigirnos. La pelea no era con ellos, de hecho nosotros les ofertamos apoyarles por el fraude que les habían hecho, porque entendíamos que su patrimonio también estaba ahí, ya lo habían entregado, pero estaban muy ofuscados, entiendo también por qué, pues porque sabían, veían perdido pues lo que habían invertido, pero tampoco nosotros podíamos permitir que empezaran a talar. Hubo pelea, de hecho hubo sangre entre vecinos, pelearon, golpearon a nuestra encargada del orden, que es la señora Paz de Presidente, y por ahí hay unas como zanjas, cayeron unos ahí, o sea, sí estuvo pesado, estaba la policía, pero vino a apoyarlos a ellos, porque llegaron de hecho con ellos. Entonces cuando nosotros llamamos a la policía lo que hizo fue replegarse y dejar que nosotros resolviéramos. Entonces lo que acordamos es que nos saliéramos todos ese día, y ya pues, nos dijeron que nos iban a llamar, pero pues su llamada fue la demanda, ¿no? La notificación de la demanda. Y hoy, por eso los donativos que pedimos, porque estamos intentando pues pagarle algo a los abogados, que lo están haciendo casi pues ya gratis, pero pues cooperarles con algo, porque hay una inversión de tiempo en el estudio del tema, porque solo los que estamos aquí medio sabemos cómo está. El abogado pues tiene que empaparse de toda la información de lo que ha pasado estos 30 años. Entonces, pues es un espacio, como ven, que ya tiene árboles de más de 30 años, arbolado. Ahorita lo que se hizo, porque nosotros seguimos tratándolo como si fuera nosotros todavía. Entonces, con la ayuda de los biólogos, se detectaron árboles que hay que derrumbar, que están secos, se están sustituyendo por otros árboles, se empezaron a plantar especies de árboles protegidas. Tenemos un nogalillo allá que nos consiguió un biólogo y pues ya lo tenemos muy delimitado y cuidado. Estamos intentando blindar el espacio para hacer más difícil la desaparición de él. Y pues invitando a la gente a que lo conozca, porque por donde está ubicado no es muy visible y la gente no sabe que hay un espacio que es como regulador del clima para esta zona de la ciudad. Además, el fraccionamiento vecino, si ustedes caminan algunos espacios, su segundo piso es nuestro piso, entonces cuando llueve mucho el bosque retiene el agua. Si desaparece, la verdad es que ellos desaparecen en tiempo de lluvia, porque se quedan totalmente cubiertos, porque ellos sí era un canal, y como al ayuntamiento les autorizó a desarrollarlo, y pues ellos tienen ese riesgo cada temporada de lluvias, de inundación. Además que nosotros, por colindar con el rastro y con la refresquera, estamos súper contaminados, ¿sí? Tanto de olor como de, o sea, general agua. Y pues este es nuestro pequeño espacio de esparcimiento pues, para toda la comunidad. Sí. Torremolinos, Ampliación Jardines, Jardines Pinos, etc. Entonces, por eso es que ahorita que los compañeros de la Mincita nos compartieron su experiencia y tienen la feria, vimos la posibilidad de hacer esta mancuerna. visibilizar el espacio. ¿La primera vez? Es la primera que hacemos esto. Ellos son su séptimo aniversario, sí, 30 edición, pero la primera que colaboramos todos. Para nosotros fue muy importante porque ellos ya traen una lucha muy avanzada. Sí. Aparte, conocen el tema del medio ambiente, que nosotros somos ignorantes totalmente. Y pues nos van enseñando cosas, ¿no? Y así es como, de hecho, cada que hay una visita de alguien, o biólogo, o experto en medio ambiente, aprendemos. Porque nosotros éramos de recoger y dejar toda la cantidad de técnica de medio ambiente, que no se los sea la tierra, déjenlo, nada más recojan plásticos. Y nosotros siempre hacíamos un barrido total, o sea, dañábamos más. Pues eso lo aprendemos cada que vamos avanzando. Se ha ido aprendiendo, ¿no? A cuidar del espacio. Sí, aparte el apoyo con especialistas, tenemos ya estudios de la UNAM y de la Universidad de Michoacán donde reflejan la diversidad de flora y fauna que tiene el bosque. Sí hay especies ahí como que no se ven en toda la ciudad, y por cómo está el bosque, pues aquí sí hay presencia. Claro. Muchas gracias por compartirnos la información, pues la vamos a compartir con nuestra audiencia. ¿Y quieres dejar un mensaje a la ciudadanía de Morelia para que se integre de algún modo y apoye el movimiento? Pues pedirle su apoyo en términos de que conozcan el espacio, que vengan a visitarnos en Cosmos, que vean la importancia para que cuando se vengan temas más fuertes de defensa del bosque, pues nos puedan apoyar. Quizá no viniendo a defenderlo en lo físico, pero sí compartiendo en las redes sociales, que tenemos la página de Asociación Civil Cosmos o de Bosque Urbano Cosmos, los estudios que hay, la importancia del bosque. Por ejemplo, hoy compartimos la feria, y que apoyen estos movimientos como los compañeros de la Mincita o Bosque Urbano Cosmos, porque no son los únicos dos espacios en riesgo en Morelia. Hay mucho espacio que está en riesgo, y que cuando no hay un vecino que lo apoya, pues ya se apropiaron del espacio. Entonces, invitarlos a que conozcan estos espacios y que apoyen en su defensa. Muchas gracias. A ustedes. Está por terminar esta Feria del Agua de séptimo aniversario y estamos aquí con el compañero Emiliano. Emiliano, ¿cómo va la lucha? ¿Qué sigue? ¿En qué momento estamos con la lucha de la defensa del manantial? Bueno, pues la lucha de defensa del manantial de la Mincita, pues sí es algo muy difícil, muy complicado, porque están varias personas y varias organizaciones, incluso empresas pues grandes como la Kimberly Clark, que es la papelera que está extrayendo más de 800 litros por segundo de 1100 que provee el manantial. Entonces es bastante agua la que se está llevando. Incluso también están pues los narcoparamilitares, que están asentados en el área natural protegida, están en la zona Ramsar, pero ellos ya se hacen o se sienten los dueños de esos espacios. Entonces es una situación pues constante peligro, constantes amenazas. En ocasiones pues ya nos han incendiado varias casas de compañeras y compañeros, se han metido a robar, y pues están en constantes pues fricciones, están provocando siempre. ¿Por qué? Porque ellos pretenden en esos espacios pues venderlos para después hacer casas, es decir, lo mismo de siempre. Y la situación en torno al manantial, pues ese es, por un lado, está amenazado por estos intereses, pero también está el gobierno, o el mal gobierno, que está planteando pues el plan parcial de desarrollo suburbano de la zona suroeste, que prácticamente están, bueno, su plan es que desde Villas del Pedregal hasta Arco San Pedro quieren hacer una megalópoli. Entonces eso lo quieren hacer donde se encuentra la cuenca geohidrológica que abastece al manantial. Sí, sabemos que ese manantial es el segundo más importante de todo, bueno, de Michoacán, abastece aquí a Morelia, a más de 1170 colonias con agua. Entonces prácticamente al hacer ese tipo de construcciones, pues sí estarían como limitando mucho toda la recaudación del agua, aparte pues todo el impacto que trae. Entonces sí es un grave, una amenaza constante. Pues prácticamente la administración pasada que acaba de terminar, nos dio una respuesta, una contestación, pues prácticamente ya después de que terminaron. Entonces eso que indica que esa contestación pues no tiene validez para esta otra administración. Entonces tenemos que estar esperando que esta otra administración vuelva a generar otro proyecto, otro planteamiento, pero pues sabemos que ya está bien delimitado, que están pensando en cómo la urbanización se siga expandiendo en esa zona. O sea, con este nuevo gobierno, ¿creen que va a seguir la embestida contra pues prácticamente la hace 8 años quien planteó el Morelia Next, que es la expansión de, bueno, la planeación de Morelia hasta el 2041, pues fue la administración de Alfonso Martínez. Entonces ellos pues prácticamente ya tienen las concesionadas, pues las empresas, qué es lo que van a hacer, cómo van a construir. Está la agroindustria ya también planteada en espacios donde no se debería de hacer. Por ejemplo, en lugar de estar pensando en hacer más fraccionamientos, más agroindustrias, podrán estar pensando en que ese espacio sea de conservación, o sea, de protección. Ahorita esa, la administración pasada estaba desconociendo la zona Ramsar. Eso es algo sumamente pues peligroso. O sea, zona Ramsar es lo único que le da como el estatus para protegerlo, ¿no? Para que sea un lugar de conservación. Entonces, al momento de que tú dices, eso no es zona Ramsar, entonces das pie a que puedan hacer una colonia urbana, puede ser catalogado como cualquier espacio normal y puede entrar por ahí toda la urbanización y pues se va a ver afectado por las especies de aves. Nosotros como comunidad de Colegio de Jardines de la Misita hacemos monitoreo de aves precisamente con esa labor, para observar cuántas aves existen en ese espacio, y pues hasta la fecha hemos detectado más de 117 especies, y de esas pues obviamente cuando incendian pues se ven en grave riesgo, porque pues todos los incendios están ahí en la zona de Ramsar, son provocados también con el mismo fin, pues una, para que nosotros también nos vayamos saliendo, pero también su intención pues es estar apoderándose de esos espacios, y después empiezan a sembrar, a cultivar de una forma pues con sus paquetes tecnológicos, con los transgénicos, y pues eso debería de sancionarse. Claro. O sea, hay personas que sí están señaladas, que deberían de ni siquiera estar en esos espacios, pero pues el gobierno mantiene distante en esas circunstancias. Entonces la situación en la comunidad ecológica es de un constante peligro y de amenazas, y pues es un espacio que realmente amerita que estén esas protecciones, esas leyes haciéndose, pues, funcionando. Claro. ¿Y cómo surgió este vínculo, esta alianza con la comunidad aquí, los colonos de Cosmos, para defender este bosque? Sí, pues la Feria del Agua pasada la generamos ahí en la comunidad de Colegio de Jardines de la Mesita, y de ahí pues fueron algunas personas de aquí, de Cosmos, algunos colonos, y plantearon que si podríamos venir a reforzar esta resistencia, porque aquí también tienen un peligro. Toda esta zona como boscosa que está, pues están planteando en que los ferrocarrileros pues quieren poner aquí casas, quieren poner condominios, y pues van a destruir pues uno de los últimos bosques que le quedan aquí a Morelia, y sirve pues de muchísimas, trae como muchas cualidades, ¿no? Sí. Amortiguamiento climático, provee mucho oxígeno, vienen muchas especies de aves, de insectos. Entonces pensar que eso lo está como planeando en espacios donde pues se debería de conservar, es lo que también a la Feria del Agua y a la comunidad ecológica nos motiva para venir a reforzar estas resistencias. Y ahorita pues por algunas conversaciones que hemos tenido con los colonos de aquí, pues nos dicen que sí ha tenido como un eco esa actividad, a tal grado que ya el actual presidente municipal, que es Alfonso Martínez, pues que como que ya ha palabrado de que sí les puede dar como dato. Entonces pensamos que eso puede ser pues algo favorable, pero no podemos cantar victoria hasta que ya esté pues ya el comodato, y que en lugar de que construyan, les den el comodato, pero también que se estipule este espacio como una zona de conservación. Claro. Porque pues el comodato pues igual después viene otra administración y pueden hacer el cambio, pero ya destinándolo como un área verde de conservación destinada para proteger, entonces puede modificarse muchas cosas. Entonces ahorita pues esta Feria del Agua pues creemos que sí ha sido como de las más, pues ha venido muchas personas, ahorita sí. Lo vemos con mucha afluencia, muchas actividades. Entonces eso también pues a la opinión pública, al gobierno, pues también lo tiene sobre la mira.

Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.